Hola, este es otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde México y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Rachel en Nueva York. Hola. Yo quiero empezar esta semana para decir que tenemos una maldición de podcast. La semana pasada grabamos uno que, según yo, está bastante interesante. Me quedé muy emocionada después de grabarlo, pero tocamos un tema aparentemente sospechoso, peligroso. Aprendimos la lección. Hablamos de fantasmas durante, ¿qué? Unos 20 minutos de si hay energía, sobre todo fantasmas, ¿no? Otras dimensiones, espíritus. Espíritus, y de la nada no se graba el podcast. Tenemos problemas técnicos, no lo podemos subir. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, pues, aprendimos que los temas delicados no se deben de tomar a la ligera y que tenemos que tener más cuidado para la próxima. Exacto. Entonces, para nuestros dos fans, que seguro están ahí esperando este nuevo podcast, una disculpa que tuvimos 2 semanas sin nada, pero ya estamos aquí de nuevo y no hablaremos más de fantasmas. Nunca más. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Leonor, ¿qué temas nos tienes hoy? ¿Qué temas les tengo hoy? Pues... Ah, bueno, no, porque es un spoiler de Game of Thrones, pero es lo único que me importa. No, creo que lo único que me importa ahorita es Drake y Beyoncé, aunque justo les estaba contando a estas chavas que tengo un chat de amigos y más bien lo voy a poner de diferente forma. Drake y Future van a venir, o sea, en su gira mundial, es mundial, no sé si es mundial. ¿Qué? Es de Norteamérica, no sé. Ok, mundial. Gira de Norteamérica. Van a venir a Chicago 2 días y como 4 días después de mi cumpleaños. Y obvio cuesta $200 y está súper afuera de mi presupuesto. Pero fue como, me pompeo un buen. Imagínate ese concierto en Chicago hasta chance y es un poco peligroso. Yo consideré renunciar y ir a ese concierto, así te lo pongo. Sí, ya sé. Y chance y hasta es un poco peligroso. Y como solo es como el mejor lugar para ir a ese concierto. Pero... O sea, la única amiga que pienso que podría ir conmigo va a estar en Nueva York todo el verano y nadie más quiere ir. Y como que tuve como una semana de depresión de que nadie me entendía. Y justo estaba como pensando como, ah, Drake es lo mejor del mundo. Y tengo un chat con unos amigos y empezaron a hablar como, o sea, mandaron un meme de Chop Suey, la canción de, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? System of a Down. De System of a Down y como, ah, ya se me había olvidado, esa rola es bien buena. Y como, todo el mundo le pareció súper actual un meme de System of a Down. Y fue como, no, como, tengo que hacer algo porque no está bien. A todo esto, me mandaste, y eso no, creo que no se los había contado, pero me mandaste ese mensaje, uh-huh. Como, un meme de System of a Down, no sé qué. Y yo pensando, como en mi trabajo, o sea, está todavía peor. Y es un día a día, o sea, no es, se escucha. Como que en general escuchan cosas como Sin Bandera y así, pero solo en pastelería hay una persona específicamente que es como, espero no les moleste esto, y pone como A Perfect Circle, y como luego cosas que ya no, o sea, que ya no ubico, pero son súper como metal, horrible. Y justo ese día que te respondí como, aquí siempre ponen eso, ¿sabes qué puso después? ¿Qué? Toda una playlist de YouTube, es decir, una serie de videos que se siguen los unos a los otros de Limp Bizkit. Los escuché Nuki. No, irónicamente, o sea, genuinamente estaba como Nuki y está todo. Estoy hoy medio retro. ¡Ew! O sea, me maldeciste. ¿Cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Y además de YouTube, o sea, supongo que son los Beatles. Limp Bizkit es como el Bob Dylan de nuestra generación. Exacto, tú eres defensora de Fred Durst. Por cierto, hablando de Fred Durst, hablando de Rob Durst, el. ¿Cómo se llama? Sí. Rogers, ¿no? El sí. de Jinx. Sí. ¿Vieron que le dieron 7 años de cárcel? ¿Qué? ¿Nada más 7? Y la verdad me dio gusto porque yo... A mí me caía bien. A mí también me caía bien. Yo, obvio los mató, pero obvio no creía que lo encontraran. Por cierto, no sé si han visto... A ver, chavas, quiero explicarles algo. La gente puede ser muy carismática y muy buena onda, pero uno no mata a los otros. Ya sé, o sea, no, obviamente es un monstruo. Pero ya me han pasado es años de crimen. Es un sociópata, acuérdense que así son los sociópatas. Sí, bueno. Obviamente, no, estoy de acuerdo. Pero por algo no somos ni policías ni jueces, ¿sí? O sea, déjanos. Ya sé, yo, o sea, estoy... Es que creo que el documental lo hicieron muy... O sea, manipularon mucho, sí. Entonces como que al final no quieres que vaya a la cárcel, y es como ya pasó mucho tiempo. Oye. Y además, o sea, no, obviamente no, si necesita ir a la cárcel para siempre. Espérame, pero cuando pasan no sé si la historia de su niñez, también sí, me dio compasión. Exacto. ¿Vieron la nueva temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt? Es que me di cuenta que no me gusta, entonces vi un capítulo y fue como, no puedo. Es que a mí tampoco me gusta, pero veo todo lo que me gusta. pero los primeros capítulos, no sé si el 1, el 2 o el 3, sale Fred Armisen de este tipo. O sea, como que nada más, o sea, se me hizo genio. Es que me encanta cuando hacen referencias como de asesinos seriales y cosas así en las series. En Girls también lo hicieron una vez y me explota la cabeza porque es como que mis dos mundos se unen. Sale Fred Armisen de como vestido de ese tipo caminando con una mochilita diciendo como "If you want that sandwich, just take it", no sé qué. O sea, ven que lo agarran la primera vez porque se roba un sándwich. Sí. Y luego hasta el final está caminando y le hace todo, ok, bye bye. Ya saben, siempre que habla, oh, me explotó la cabeza. Y no dicen nunca cómo se llama ni nada, o sea, solo es como que un extra, pero pues está chistoso que sea Fred Armisen, porque pues lo conoces y hace como muchos personajes, y se me hizo genio que fuera él, como, o sea, como que hablan de que en Nueva York, dicen algo así como, no, Kimmy, pero en Nueva York le perdonamos todo a todo, o sea, pues... ¿Ves? Por eso no, que perdón. Tiene un novio que... O sea, a Kimmy le gusta un güey que se casó para tener la green card. Entonces, como no, ya me tengo que buscar a alguien más que no esté casado. Y entonces una tipa le dice, como no, aquí no. Les perdonamos todo a todos. Si estás casado, no importa, que tenga novia, no sé qué. Y ahí sale ese tipo todo, ok, bye bye. Uf, me encantó, o sea, me encantó. Hablando de asesinatos en Nueva York, ayer a las 10 de la noche estaba leyendo New York Times. Y encontrar, bueno, está muy morboso, pero me encanta. Encontraron en la primavera, al parecer es muy común encontrar cadáveres en las playas. Sí, aquí también pasa. ¿En serio? Uh-huh. Y me entró como, porque cuando se empieza a podrir un cadáver, los gases hacen que flote. Ajá, que flote. Entonces encontraron a este güey como con un tatuaje de la Virgen María gigante y con los pies en concreto. ¡Oh, shit! Que es algo que se hacía en las gangs, como en las mafias italianas hace mucho, como ajá, para... Pero es algo que requiere mucha paciencia y... Porque se tiene que endurecer. Sí. Entonces claro. Se me hizo traumante esa historia, pero también me gustó. Sí, está buena. Pero espera, ¿cuál es tu hipótesis? Que es un cuerpo muy antiguo. No, ya estaría podrido. Que alguien recuperando. Alguien muy vintage que dijo... Sí, un pandillero vintage. Sí, exacto. Básicamente. Ajá. ¿Cómo se llaman los que, o sea, los que son de la... actualmente, pero que se visten como en los 50? Greasers. Un greaser. Ajá, exacto. Soy fan de esa gente. Sí, aquí también ha pasado. Aparecieron un par de cuerpos el otro día. Digo, es que el lago es tan grande que hay playas, pero lo que pasa es que la corriente, como que el río normalmente daba al lago, pero hicieron como, no sé en qué año, voy a decir, no tengo ni idea, quiero decir 80s, pero seguramente está falso, cambiaron la corriente del río para que en lugar de que diera al lago, va hacia afuera, o sea, va hacia... No sé hacia qué otro estado va para que no se contamine el lago. Entonces, pero hay un par de días que abren como esta barrera donde se conecta el río y el lago y se mezcla un poco el agua y algo pasó. Y el punto es que encontraron el cadáver porque hicieron eso y como que se metió al río. Y si han venido a Chicago, el río está como en, o sea, el centro de la ciudad y es súper, o sea, como que todo el mundo lo está viendo. Y era una niña, bueno, como un adolescente. Ay. ¿Y tú cómo sabes? ¿Lo lees o por tus clases? Estaba en las noticias, porque como que decidí que tengo que leer las noticias locales, y solo eso fue una pésima idea, porque todas las noticias locales son súper negativas. Sí, y súper morbosas. Sí. ¿Te acuerdas cuando vimos un cadáver colgado en un árbol? ¡Oh, Julia! Oh, ¿qué? ¡Horrible! Es que un día íbamos a hacernos un estudio médico... a un lugar que está hasta arriba de Constituyentes. Como bueno, donde se junta Constituyentes y Reforma. Tú íbamos, era súper temprano, o sea, nuestro estudio, yo siento que era como que a las 7:30, o sea, era en serio las 7 para no que no hubiera tráfico, y estábamos subiendo sobre Constituyentes, y como que pues un, o sea, pero ya está, no está lleno, pero ya no va tan rápido, y como es Chapultepec, ¿no? Sí, sí. Es una parte de Sí, es ahí como ese triangulito de Chapultepec al que nadie va. Y estábamos como, pues ahí, y de la nada volteó, y fue como, y había un tipo que se fue a colgar ahí. Sí. Pero lo vimos y fue como un segundo y mi mamá como, ¿de verdad lo vieron? Y yo, sí, o sea, pero es que está súper cerca de la banqueta. Never forget. Y de la nada, al momento que ya llegamos, o sea, al momento que ya llegamos en la sala de espera, ya estaban las noticias y así. Sí, lo bueno que está de espaldas, gracias a Dios está de espaldas y no le vimos la cara. Solo sí, igual, yo nunca lo esperaría. Traumante, sí, traumante. Perdón, los llevé a un lugar muy oscuro. Pero es que no puedo hablar de noticias gente sin acordarme de eso. Sí. Sí, fue duro, pero en fin. Ah, bueno, les puedo contar, o sea, es una tontería, pero como supongo que todo el mundo ya está al tanto de Beyoncé y la infidelidad y demás, pero hay una página de internet que antes me gustaba un buen, ya casi no me gusta. Como que siento que el contenido no está bueno, que se llama EXO Jane, pero a veces estoy ociosa y me meto. Y es como de feminismo, ¿no? Sí, ajá, es como de feminismo, y antes estaba muy bien. Pero ahora, y como para cosas de body positive y así está bien, pero ahora como que siento que las escritoras no está bien, no están bien y las series ya no me gustan así, pero igual como que soy fiel. Y había un artículo de I Am Becky y como que están, se me hace súper, bueno, es normal, pero como todos estos artículos de estas chavas que salieron como en un video de Jay-Z hace 15 años y que se lo dieron en un Corvette, Overlooking Malibu, y que duró 3 minutos y medio, y que dicen como, está hablando de mí, no, chava, no está hablando de ti. ¿Y por qué lo publican? O sea, pues porque todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama. Y están buscando clickbait. Ah, clickbait. Sí, sí, exacto, clickbait. Que se me hace, justo se me hizo un chafa. No lo he visto, pero Nico y yo estábamos hablando de eso, y Nico me dijo, oye, Julia, pero es que, ¿qué hago? A mí me cae muy bien Jay-Z. Yo sí... No, ah, pero... sí, te puede caer bien. Nico, no, pero es que de verdad, o sea, me cae muy bien, no quiero que me caiga mal. No, pero justo es lo que hace Beyoncé muy bien. O sea, al final todo regresa a la normalidad. Sí. Es, y como que, o sea, yo estaba ahí casi llorando, yo también te perdono. Aunque, entiendo. Seamos honestas, muchas, o sea, muchas veces los genios son como gente rarísima y no tan socializada. No estoy segura que sea el caso de Jay-Z para nada. Ah. Pero luego pasa. No sé si es un genio. Yo tampoco, no, yo tampoco. No tengo las herramientas para decirlo. Y luego también siento que lo de genio es muy... ¿subjetivo? Es como construido. Sí. Sí. Pero... y, no, y a la vez, ¿quién sabe si esto realmente pasó? No es, es... tal vez es solo ficción, ¿no? O sí, o sí pasó. O yo, obviamente sí pasó... pero no necesariamente pasó igual como dice en Lemon, ya sabes, o sea, obviamente, o sea, obviamente le ha puesto el cuerno, pero sí. Se me hace, no sé, o sea, se me hace y normal. Ella tal vez le ha puesto el cuerno a él. Sí, también, y ya está súper hablado y está súper planeado y está completamente medido cuál va a ser la reacción y está muy bien hecho. Muy sí, bien sí. Hecho todo el contenido y muy bien hecho cómo lo publican, cómo lo manejan, cuál va a ser la reacción. Pero fuera de todo el marketing, sí, sí es una obra, o sea, es impresionante. Es increíble. Sí. Yo no sé cómo verlo, necesito a alguien el, que me pase el free trial de Tidal. Así de fácil. No tienes que pagar, solo estás un mes y después te sales. Como Netflix. Ok. Así de fácil. Bueno, voy a intentar hacer eso. Necesito a alguien que baje cosas ilegales del internet, que le pueda mandar un mensaje como, oye, no me descargas, no tengo ese contacto. Pues a un novio hacker. Sí, necesito un novio hacker. ¿Dónde estás, novio hacker? No, realmente no quiero un novio hacker. Escríbanos a Twitter. Porque todo tiene que ser amor aquí. Puede ser mi amigo. Pero él quiere contigo, obviamente. por eso baja todo. No, sí. Como, ok, Julia, otros 5 CDs, ok. Ahorita te los mando. Va, eso me gusta. Perfecta. Eso me gusta. ¿Saben dónde encontrarme en las redes sociales, chicos? Chicos. No, me parece nadie, perfecto nunca, decir chavos. A este paso nadie nunca me va a buscar. Bueno, ¿qué más? En términos musicales, antes de ir al break, vamos a... No, esperen, tengo un segue perfecto. No sé por qué, me acabo de acordar de esto, pido una disculpa a los que nos están escuchando, nuestros radioescuchas, nuestros amigos, a ustedes. Mi amiga con la que fui a Jordania me contó una historia increíble, que vamos a asumir que es verdad porque le creo y quiero pensar que no me mentiría. Y tiene, o sea, ella fue a la escuela, o bueno, a college en Upstate New York. Entonces la mayoría de sus amigas se mudaron a Nueva York después. Y tiene una amiga que a veces escribe para el New York Times como cosas del mundo del espectáculo y así. Más como relacionado a moda, pero a veces también cosas de conciertos y así. Y un día, hace ya como cuando The Weeknd no era tan... O sea, no era lo que es ahorita, cuando solo ponía mixtapes gratis, pero ya era bastante famoso en Estados Unidos. Uh-huh. Esa vieja no. La chava, la amiga de mi amiga, la que escribió el artículo, se lo dio. O sea, se lo dio porque pasó y como que le pichó la idea al New York Times de que si podía... No lo he buscado, pero creo que ahí está, de que si podía escribir el artículo... Como hablando de cómo había sido y que porque todas sus canciones son de drogas y de sexo. Entonces, como que... Y solo escribió este artículo, según mi amiga, súper bien escrito, de cómo se lo había dado. ¿Cómo se llama ese tipo de periodismo? ¿O de escritura? ¿Ya saben qué? Sí. Hay un... No sé cómo se llama, pero es gran idea. O sea, y, el punto, cosa que yo haría. El punto es que al final, como que ella cerró con una frase que era algo así como... Y estuve a punto de que me diera un STD, dos puntos, love. O sea, como no le iba a dar ningún STD, pero como que la chava sí se tramó. Y como que quiso cerrar como con, como que casi me engancho, casi me embrujo, pero hizo como un juego. Cuidado tu palabra, cuidado. Y el punto es que el New York Times lo editó y la última frase era como, y tuve miedo de que me diera un STD y quitaron la parte del amor. Entonces, y tuvo un buen como de lashing out y de un buen de críticas, y obviamente nunca pudo volver a hablar con ese güey ni nada, porque fue como calmada, ya sabes, como obviamente no, y como ese tipo se protege y como que le echaron un buen la culpa así, y decidió no volver a hacer este tipo de artículos. Es que está muy peligroso. Sí, pero porque todo esto empezó por la típica plática que tengo básicamente con cualquier persona después de que escuché una canción de The Weeknd, como, oye, ¿te lo darías? Obviamente, sin pensarlo. Aunque ya vi que es como chiquitín, ¿no? Pues, en mi caso... ¿Tiene un problema contra los chiquitines? Ah, sí. Se me olvida con quién estoy hablando. Exacto. Por eso es el peinado, para ganar centímetros. Todo hace sentido ahora. Claro. Ay, claro. ¿Lo vieron en el Met Gala? Sí, lo vi hoy justo. Con Bella Hadid. Gran pareja. Gran pareja. Lo acepto. No, bueno, estoy, con... no estoy convencida, pero si ustedes lo dicen. Con eso vamos a nuestra canción. ¿Pueden hablar de nuestra canción? Creo que Julia merece introducirla. Bueno, es un... Lo llaman un remix, pero es como un cover de la canción Tell Your Friends al español. Latin remix. Un latino remix, ese es mi género de música preferida del 2016. Es de la canción Tell Your Friends al español, que la canta Jessie Baez, creo que se dice así. Sí. Y no sé qué más decir, es muy buena. O sea, Tell Your Friends es muy... ¿Qué? Es que iba a decir que, digo, no sé mucho de hip hop en español y en general no me encanta... Cártel de Santa, por ejemplo. No, pero no me encanta. Pero el hecho de que tenga un acento guatemalteco... Le da un plus. Le da un gran plus. Pero no es hip hop, es como R&B. Sí, exacto. Pero no sé cómo... O sea, como ese tipo de música en español no existe, es como súper nuevo. Y probablemente hay algún mexicano que lo haya intentado y no me interesa. Como que no me interesa si tienen el mismo acento que yo o si hablan la mitad en inglés, la mitad en español. No lo hubiera pelado. Pero el hecho de que tenga un acento guatemalteco hizo que abriera mi corazón y le diera entrada. También escuchen los lyrics. Es genial. es un genio. Que está súper bien hecho y se les va a meter al cerebro y van a estar cantando eso todo el día. Averigüé un poco más de él. Creo que sus papás son mexicanos y él nació en Chicago, pero creció en Guatemala. Entonces, como que tiene todo este mix cultural, así. Pero se ve que es como, o sea, su etnicidad es mixta, ¿no? Algo. Sí, exacto. Quizás su papá está mexicano. Según yo tenía algo de Puerto Rico, ¿no? Sí, se ve puertorriqueña. Sí. Pero sí tiene algo mexicano. Hubiéramos hecho nuestro research antes de hablar. Pero bueno, espero lo disfruten y regresamos después de esta gran canción. Decide. No soy como tú, soy prudente. Yo no voy en esa dirección. Estos tipos de que andan presumiendo solo quieren llamar la atención. No tengo paciencia, no más pruebas. Hago como quiero, no pregunto. Tienes representantes hasta la muerte. Nadie me detiene, esto es destino. Y todas tus amigas son muy básicas. Preferiste a la gente plástica. Y nunca tomo tragos como un chaser. El dinero es lo único que sigo. Y que no falte la onza. Que se pueda venir toda la noche. Cuando viene quieres celebrar. Toma un porro, decirle a tus amigas. Decirle a tus amigas. Decirle a tus amigas. Decirles lo que ves, cómo soy, cómo voy, cómo tengo control. Decirle a tus amigas. Decirle a tus amigas. Soy el tipo que se pasa cantando, armo porros, igual todo me sale bien. Antes me dediqué a mis relaciones. Este año me enfoco en la visión. Sé que estas nenas quieren otro trato. Hablo de las tipas del principio. Y no creas rumores, todavía uso. Siempre ando de negro con mis Jordan shoes. Un villano en mi ciudad. Igual hago lo que quiero, me lo gasto todo en tu novia. Y aquí todos cogen, todo el mundo coge. Nadie se haga el santo, todo el mundo coge. No me extraño guate, ya pasó un minuto. Voy por el DF, Monterrey le sigue. Lo que más tengo son opciones. Hace falta probar más sabores. No digas que lo que hago está mal. Que la misma mierda haría siguiendo entero. Decirle a tus amigas. Decirle a tus amigas. Decirles lo que ves, cómo soy, cómo voy, cómo tengo control. Decirle a tus amigas. Decirle a tus amigas. Soy el tipo que se pasa cantando, armo porros, igual todo me sale bien. Hola, yo soy Julia y ya estamos aquí de regreso en la segunda mitad de este episodio de Trópico de Cáncer. Estoy hablando con Leo en Chicago. Hola. Leo. ¿Y con Rachel? ¿Qué onda? Y pues, bueno, ya lo mencionamos en la mitad pasada, pero ¿qué onda con el Met Gala? No sé si vieron las fotos, pero bueno, para los que no saben, supongo que podemos decir que es una gala anual. ¿Por qué lo hacen, ¿Por qué lo hacen? Según yo es para como recaudar fondos. Y porque abre la exposición de moda en el Met cada año. Ya. Ajá. Y Anna Wintour lo organiza. Siento que ella lo organiza. Hay otro director, pero... Y ella personalmente invita a la gente. Entonces no puedes comprar... O sea, los boletos... Creo que hay boletos de como $30,000 y así, pero igual tienes que ser aprobado por Anna Wintour para ir. Exclusivo. Y es como del Fashion Institute, ¿no? Que forma parte del Met. Sí. Que es como una como colección. Sí. Como que se dedican como a preservar la moda y todo eso. Y cada año justo la gala tiene un tema según lo de las exposiciones. El pasado fue China, sí. Porque había una gran exposición de China. El de este año es tecnología, ¿no? Ah, uh-huh. Con razón. Entonces la gente cada año interpreta el tema y se viste y supongo que los patrocinan muchas marcas y entonces agarran a su celebridad y cada sí. Y entonces hacen cosas, pero luego como que la mitad nunca le atinan y aquí creo que Nadie latino. Solo... No, nadie latino. O sea, como no, que solo... ¿Saben quién latinó? Cállense. ¿Saben quién latinó? Zayn, o como se llame, el ex integrante One Direction. Iu, no. ¿Cómo perdón, que no? Creo. Tenía brazos horrible. Biónicos. Parecía como un genio. Iron Man, okay. Feo. Perdóneme por decir esto, pero con esa cara te puedes permitir lo que quieras. Estoy de acuerdo. Tal vez. No, a mí lo que me gustó, Claire Danes, creo que la vistió sí. Zac Posen, y parecía sí. Como, o sea, solo era un vestido increíble, gigante, como de Cenicienta, pero apagas la luz y las y era como, tenía como luces, era como una tela como futurista, como con una tecnología, como con fibra óptica, y se veía increíble. Sí, ay, se veía increíble, ese me gustó un buen. O sea, no era nada de tecnología, pero Mark Ronson siempre no es nada, o sea, siempre me gusta verlo. ¿Mark Ronson estaba? Sí, no tú. Sí, por eso lo digo. Tenía como que unos pantalones acampanados. Pero, y o luego, sea, un traje... ¿Vieron Taylor Swift, que de por sí me cae mal? Ay, no. Hachel, no seas hater. Sí, la verdad soy súper hater de Taylor Swift, ¿tú no? No. Yo sí. Yo para gracias, nada, ¿en serio? ¿Cómo se llama su grupo de fans? Ni idea. Bueno, ¿tú eres Tim Taylor, Leonor? No que sea Tim... O sea, me caen bien algunas cosas, la verdad. ¿Cómo qué? Como... No sé, siento... O sea, no me cae mal. Como me... Perdón. Pero me gusta cómo trata a sus fans. Me gusta que tiene novios y que son como públicos. Y que luego corta. Me gustan algunas de sus canciones. Ah, bueno, a mí me gusta Dear John. A mí también. Lo único que me cae bien de ella es Dear John, pero es porque justo está súper vulnerable y porque es sobre John Mayer. Es que para mí pienso en Dear John cuando pienso en Taylor Swift. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el DJ? No, ¿cómo se llama ese tipo? Calvin Harris. Sí. Exacto. Sí. No pienso en él y sus cuerpos perfectos en la playa. Porque vi esas fotos, sí las vi. No las veas. No las veas. Oigan, a ti I'm sorry por Met Gala y se veía chafísima. Era un bebecito. Ay, era un tierno bebé sonriendo. Pero pues es normal, o sea, está lleno de modelos, ¿no? Sí. Modelos y celebridades. Es padre verlo, pero... y luego vi la historia de Snapchat y sí, estaba increíble, pero después como que... Es demasiado cool, entonces te sientes horrible sobre tu vida. Es como, no, pero no te gusta verlo por afuera. O sea, yo odiaría ser parte de eso. No, a lo como... hoy ya me siento bien, pero en el momento como que me saturé y estaba toda como... Fuck, como otra realidad. Y ahí estamos todos al pendiente. ¿Saben qué pensé el otro día? Estoy loca. Pero, ¿ven que Nico es actriz? Es como, Nico es la única, es mi única posibilidad a ir a una alfombra roja. La mía también. Sí. Y creo que es factible. Bueno. O sea, Nico, si me estás escuchando, más te vale que me lleves alguna vez. Porque, qué bueno que dices eso, porque justo estaba pensando, nunca voy a una alfombra roja. No que quiera. Además, ni siquiera quiero, me daría un montón de pena. O sea, no quiero, pero como sí quiero. A la vez tienes esa posibilidad ahora. Como quiero ser esa persona que cuando le toman la foto a alguien famoso, tú estás atrás con un vestido negro X y obvio tienes los ojos cerrados y te están jalando. Quiero eso. Ah, no, ¿saben qué me contó mi amiga? Ah, pero es que ya no me voy a acordar. Es que tengo una amiga que es de como de California, de L.O.C. Y cuando tenía, no sé, como 20, hace un rato, fue un fin de semana a Las Vegas como a echar desmadre con sus amigas. Y estaba en una pool party y como que, o sea, como que ahorita está haciendo una maestría y es como alguien súper intelectual y así, pero se arrepiente un poco de cómo, no de cómo era, pero como que es pelirroja y está como toda afectaneada y tenía un mini bikini, eso es lo que quiero decir. El punto es que le tomaron una foto, es que ya no me acuerdo quién era, no sé si era, creo que era Paris Hilton, o sea, era como, pero es como un momento emblemático de Paris Hilton, o tal vez sea Lindsay Lohan. Pero es como algo que pasó, súper importante. El punto es que TMZ tomó fotos de eso que estaba pasando y como que están por todos lados en internet y mi amiga sale atrás. Entonces de vez en cuando reviven esa foto y mi amiga sale atrás en bikini como odiándose porque ya no es así para nada. Se me hizo una historia increíble. Sobre todo viniendo de ella que ahorita como que ni al caso. Uf, lo amé. ¿Tienes esa foto? Hay que ponerla en el Twitter. Sí, sí, la voy a buscar. Le dije que me la mandara, me dijo como, perdón, pero tú la vas a tener que encontrar porque yo no voy a contribuir a que esa imagen de mí siga en el internet. Debería estar orgullosa, suena increíble. Suena es como increíble. Ser un meme. Sí, exacto, meme material. Por cierto, última cosa de alfombras rojas. La única alfombra roja a la que he ido es que en México, o sea... Ya no, perdón, pasa súper mal el chiste, pero si es una alfombra roja, no es en México. Exacto, es justo lo que iba a decir. Qué horrible suena, ¿no? Es justo pero lo que iba a decir. Verdad. Porque, sí, y fue como de arráncame la vida, y me acuerdo que fue como, ¿qué chafa es esto? Hasta, o sea, estaba más chica, hasta que estaba con mi abuelo, hasta que después fue como, ah, ok, claro, es que no es real, o sea... Ajá, no, y está bien, solo que no, o sea, no, y no, eso sí no quieres para nada, nunca. Sí, no quieres estar relacionada con eso. ¡Ah! Ya sé qué quiero tocar. No estoy nada al corriente, pero ¿qué está pasando en Cuba con Chanel ahorita? Ah, no sé, solo vi un tweet. Como que Carl siento Lagerfeld que... Carl Lagerfeld está en Cuba. ¿Hicieron? ¿Neta? Un... Sí. ¡Qué cool! Pero, ajá, y están haciendo como... O sea, es como un evento, mucha gente fue, y no sé si están... Si van a hacer como una pasarela en el malecón, o si van a hacer como un video o qué, pero como que va a haber contenido. Que la verdad... Contenido. Sí, perdón, pero si está... Viral, contenido viral, Leo. Exacto. Pero lo que se me hace increíble y horrible al mismo tiempo es que fue como, ok, Cuba va a explotar en cualquier momento y todo el mundo está empezando a ir y muy pronto va a valer y va a ser como todo lo que no querían que pasara va a pasar. No, no, oh no. Porque no digas que va a valer. O sea, ¿qué va a valer? No. O bueno, no digamos que la... No, ok, lo voy a... Lo o sea, voy a no repasar. Puede estar peor de lo que está ahorita. Ok, lo voy a repasear. Como la situación única que se dio en Cuba, como por el aislamiento y el embargo y lo que quieras, que es muy mala para algunas personas, pintoresca, para otras favorece algunas cosas de los turistas, muy pronto... No favorece termina. Nada a los turistas, pero ok. Para ti, para mí nos parece que está mal, pero hay gente medio desviada que le parece positivo eso, Julia. En fin, el punto es que eso se va a acabar, solo porque ahora los gringos pueden ir y gastar su dinero y más gente que no son gringos se ve atraídos por eso. Se me hizo bien que aprovecharan la oportunidad para hacer algo y como se me hizo genio, pero al mismo tiempo se me hace chava porque es una vez más explotar este lado de Cuba, súper pintoresco de La Habana y de toda la gente bailando en la calle porque solo vi una foto, pero era como, esto es el malecón ahorita, y los coches viejos y toda la gente en los balcones como gritando y así, que se ve padre, pero no están pensando todo lo que hay atrás. Sí, lo estoy viendo ahorita en Instagram, el hashtag es Chanel Cruz Cuba. Y sí está, no sé, es como, es como agarrar Cuba de sets de película, ¿no? Sí. Sí. Que igual es lo que siempre hacen, siento. Creo que alguien va y toma una foto. ¿Pero qué no dijo Obama que dijo como que quería que Cuba fuera como Miami y justo es como, no, o sea, no, que no sea Miami? Porque... O sea, sí, que tiene que crecer económicamente, pero Miami... No está positivo. Sí, lo que hace Miami cool es todos los hispanos y todo, pero no quieres, o sea, no quieres un lugar con... Y les recuerdo que Miami se construyó con dinero de drogas. Ah, sí. O sea, la cocaína construyó Miami. Ay, oigan, ya lo estoy viendo, a mí sí se me hace que está muy padre. O sea, sí, visualmente está increíble. Yo fui a Cuba hace poco, no, y también está, o sea, están literal, es una pasarela literalmente en la calle principal de La Habana, qué padre para los cubanos que están ahí ahorita que pueden experimentar eso. ¿Pero tú crees que los cubanos están ahí? Porque yo no veo gente. O sea, se ven los modelos y se ve todo, pero ¿dónde están? Pues siento que sí, o sea, porque no se ve cerrado. Yo vi, la única foto que vi, se veía un montón de gente en los balcones y mi impresión era como que querían integrar el mundo cubano, o sea, como querían integrar a la gente. Ah, Kim Kardashian y Kanye también están ahí. ¿Vieron que Kanye, regresando al Met Gala, tenía pupilentes? Me encantó. Sí, está horrible. Muy millennium, si me lo preguntan. Creo que eso es lo que pasó. La gente se confunde tecnología con el concepto millennium. Tienes toda la razón. Que si me lo preguntan, es un gran concepto. Creo que siempre, ya lo hemos hablado, pero siempre he querido hacer una fiesta tema millennium. Quizás cuando cumpla 30 años. O sea, que no falta tanto. O pero... una, ¿por qué no? Cuando, si alguien se casa, o sea, nadie se va a casar. Nunca. De aquí. Pero, una boda millennium. Sí, es que es genio. Además hay tanto, es un concepto tan redondo. La y va muy bien con el tema boda, porque el Millennium es muy blanco. Uh-huh. Sí, exacto. No sé si me estoy basando en el álbum de los Backstreet Boys, Millennium, para dar, o sea, para decir que es muy blanco, pero sí. Pero ¿sabes qué? El video de Jennifer López, Rhythm of the Night, también es muy Millennium. ¿Ya saben qué? Sí. La jungla, ¿te refieres a la jungla? La jungla, con rayos luz verde, sudor, transparencias. Para mí es más blanco el Millennium, pero okay. No, para mí también, pero no, o sea, creo que no sé, no están opuestos. ¿Qué más? Definitivamente Halters en mi mente es Millennium, pero en fin. Sí, Halters. Por cierto, mi primer amor, Nick Carter, tuvo un bebé. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Dónde estuve yo todo ese tiempo? Abajo de una roca, claramente. Sí. Ah, dentro de una cocina. Ah, sí. Sí, no, siento que escuchando Limp Bizkit. No, fue mi... Fue mi segundo amor. Mi primer amor fue, ¿cómo se llama? Robin, ¿cómo se llama? ¿Ya sabes? Chris O'Donnell. Sí, Chris O'Donnell. Y me acuerdo perfecto el momento en el que decidí que era guapo. Estaba con mi mamá en el súper. Muy probablemente era una horrera. Pues que yo también me acuerdo. Y como que estábamos ya llegando a la caja, teníamos el carrito, todo. Estábamos cruzando por la parte de ropa y vimos una t-shirt que probablemente era, o sea, era como para adulto obeso, y yo tenía, ¿qué te gusta?, 6 años. No sé en qué, en el 95 salió esa peli, 96, ni idea. Pero Chris O'Donnell era Robin en Batman. Y esa t-shirt era probablemente de mi tamaño, ajá, o sea, me queda como vestido hasta los tobillos. Era negra y solo era su cara en toda la camisa. Era como de esas t-shirts como de tecnología chafa que les pegan una foto y la planchan, cuando antes así eran las que vendían en las tiendas. O sea, era de marca, digamos. Y era su cara en gigante y fue como, necesito esto. Y cuando mi mamá como, pero ¿por qué lo quieren?, que no entendía, nuestra explicación fue, es que está guapo. Y fue como la primera persona que dije que, o sea, el primer famoso que estaba guapo. ¿Cómo te, o sea, estoy buscando, tuve que buscar fotos para acordarme de quién era? Ah, es que nunca lo olvidaré, o sea, marcó mi vida. Está muy alternativo. Sí, siento que probablemente en el momento estaba súper hypeado y solo como que me dejé llevar por lo que veía como en... Pero es que ni siquiera veía la tele, no sé qué pasó. Pero aparte de Robin, ¿en qué otra película sale? No, justo, como que no salió en mucho más y vi una... Esto fue hace como 4 o 5 años, vi una revista gringa, no era People, pero ¿qué podría ser? En casa de Mara, no sé, una revista gringa... como In Style o algo así, y la portada era él, como con 5 hijos y 2 Golden Retrievers, y hablaba como de qué había hecho y por qué no había hecho pelis, y cómo era súper feliz, y seguía siendo precioso con su familia preciosa de güeros con perros güeros. Increíble. Y ese fue mi primer amor. Mi segundo amor fue Nick Carter. Te gustan los güeros, es lo que veo. Conclusión, me gustan los güeros. Pero sí, dependiendo quién te gustan los Backstreet Boys, define quién te gusta en el resto de tu vida, es lo que me di cuenta. Sí. A mí me gustaba Kevin y me gustaba el pelo negro. Sí, exacto. Claro, estaba pensando... De ahí mi amor por los gorditos, no es cierto. ¿Quién te gustaba, Nick Carter? Sí, también, sí, soy una seguidora. Pero yo Leonor Inés, éramos Team Nick al 100%. Demasiado bonito, no sé. Pero a nadie le gustaba AJ, ¿no? No es cierto, ya me acordé, a Ana le gustaba AJ. Justo, tu novia AJ actual tiene blogs, ya sabes. Era como el más de hood. Bien. Sí. Sorpresivamente que a ti no te gustaba AJ, Leo. Sí, exacto. Viendo mi futuro del mundo de los tatuajes y los blogs, no sé por qué no le entré desde joven. O, no entiendo, yo tampoco. Más bien creo que de adolescente me confundí, tomé un detour... Y ya regresé al mundo de las polos y no, la verdad no, ¿a quién engañó? Pero... ¿Y en sí quién le gustaba? A mí me gustaba Lance. ¿Qué dices? ¡A mí también! Y la verdad sí me gustaba... O sea, perdón, pero no puedes criticar que era muy niño bueno y te gustaba Lance, que es la papa sin sal más grande de todos los tiempos. Lance, no es cierto. Claro que no, Leo. O había otro güero. No. ¿JC Chassé? Ajá, él también me gustaba, pero como que original, pero me da pena decir Lance, entonces cuando como que no estaba segura de cómo iba a ser recibida mi respuesta, decía Jay-Z. Jay-Z, ya sé, tenía un soul patch, por si se te había olvidado, y entonces, asqueroso. Y también se me había olvidado 100%. Le sacó un single que era, ¿cómo era? All I wanna do is think about sex. No, all day I dream about sex. Eso. Adiós. Que es parecida a la canción de Korn, regresando a los gustos musicales de Julia. ¿De Korn? ¿Cuál? Se llama Adidas. Sí. Esto es lo mismo, pero es diferente ritmo. Torrenté en ese pedo, chavos. No, ahorita, no. Ahorita le mando un mail a mi amigo. Totalmente. Rachel, ¿quién fue tu primer crush? ¿Te acuerdas? Está muy... Lance. Leonardo DiCaprio o algo así, o Tom Cruise, pero Leonardo DiCaprio. Tiene demasiada clase para este podcast, Rachel. La verdad, me duele muchísimo que Leonardo DiCaprio no haya sido mi primer amor, porque va a ser mi amor para toda la vida. O sea, voy a ser esa señora que tiene 45 años y se muere Leonardo DiCaprio y está en su minivan. No, se va a morir cuando tú tengas 45 años, Leonor. ¿Qué estás tratando de decir? No creo que lleve una vida muy sana. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. El dinero va... Leonor, se va a morir, o sea, no vamos a discutir esto, es irrelevante, pero no se va, o sea, no se va a morir a los 55. Esperemos, o sea, espero que no, por mí que dure para siempre, no me estoy quejando, pero... Parecía que sí. Pero ya saben, como... Esperen, ¿cómo se llama este ídolo mexicano? Tengo una historia, creo que ya la conté. ¿Cómo se llama este ídolo guapísimo que se murió? ¿Pedro Infante? Sí, Pedro Infante. La abuela de una amiga mía era súper fan de Pedro Infante. Iba a su casa, o sea, como sabía dónde vivía, sabía todo, era súper, súper fan. O sea, era el amor de su vida. Y estaba pariendo, o sea, estaba literal dando a luz a la mamá de mi amiga el día que se murió Pedro Infante. Y como que las enfermeras que la estaban ayudando se pusieron a hablar de eso. Y le, como que entre que estaba teniendo un hijo, no podía parar de llorar. Y gritaba, ay, no. Lloraba como, no, no. Y entonces, nunca se... Además, cada que es el cumpleaños de la mamá de mi amiga, como que se acuerda con mucha tristeza el día que se murió. El aniversario luctuoso. Exacto. Ay, no, qué estrés. Qué estrés, bueno, ¿no? Algo murió y otro amor nació el mismo día. Exacto. Exacto. Unas cosas... Para todos aquellos que creen en la reencarnación. ¿Qué va a pasar cuando se muera Luis Miguel? Nada, sí, ya va a estar podrido a un nivel que a la gente ya no le va a importar. ¿La gente no le importa a Luis Miguel? O sea, sí, pero se está viendo un deterioro grave. O sea, cancela conciertos, está obeso, ya sabes. Hace años no saca música nueva. O sea, siento que para el momento en el que se muera fue como que... Ya sabes, o sea, no va a ser tan grave. Por eso mal. Hay que morir joven, para no decepcionar a nadie. No, bueno, sí. Iba a decir cállate, pero no, sí, creo que sí. Sí, no lo digo en serio. Sí, eso le va a pasar cuando muera ahora Vicente Fernández, otra historia, no, es cierto. El potrillo. Como, que, ¿en qué peli salía que fuimos a verla con mi mamá y salimos y tuvimos que aceptar que estaba súper guapo? ¿Yo? Yo no sé a ver eso, no me sí, recuerdo. Sí, tú estabas. O sea, no me acuerdo en qué peli salía, que fue como... ¿Están hablando de Vicente Fernández o de su hijo? De su hijo, el potrillo. Ah, Alejandro Fernández. Ajá, Alejandro. Fue un día a comer a ABC y lo vi y estaba emocionadísima y como que con todo el mundo como, ¡ah, Alejandro Fernández! Ni siquiera los lavaplatos entendían. Fue un momento muy triste en mi vida. ¿Cómo? Yo lo vi, yo fui al concierto cuando tenía 12 años. ¿Saben? Bien, ¿saben a qué concierto me falta ir? Obvio fue en el Auditorio Nacional, ¿no? Obvio. Me falta ir a un concierto de Juan Gabriel y siento que ya no quedan muchos. Uy, apúrate. Se le está yendo la voz. Ya, se me está yendo. Siento que es algo que tienes que hacer. Soy muy fan. Sí, mi mamá fue a varias con mi abuelita. Bien hecho. Ay, bien qué hecho. Increíble. Uh-huh. Yo he ido a Luis Miguel, a Alejandro Fernández y a Arjona varias veces. Y no me arrepiento de nada. Oye, Gachel, no, tú ya tienes... Los haters. Bastantes logros ahí, ¿eh? Yo no he ido a nada de eso. Nora es que Wisin y Yandel en la Plaza de Toros México. Y fuimos a los Cumbia Kings en Temisco. Eso es también mucho mejor. Se me hace muy legit eso. Súper legit. Se sí. me hace más legit eso que ver Arjona. Sí, la verdad, sí estoy en contra de Arjona. Sí, ya sé que todo el mundo está en contra de Arjona, pero... ¿Lo disfrutaste? ¿Qué puedo decir? Sí, es culpa de mi mamá. Uno bueno, de mis pues... memes favoritos de todos los tiempos es el meme de... Es la foto de ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. De Kurt Cobain. Como ya saben, en el Unplugged. No sé de qué hablan. Sí. Que es el, y abajo dice como señora de las cuatro décadas. Ah, ya, ya, ya. Es, según yo, de lo mejor que nos ha dado el internet. Top 5. Top 5 memes de todos los tiempos. Por cierto, todavía, o sea, creo que es momento para decirle a los chavos que nos escuchan, lo hemos dicho varias veces, pero lo reitero, mándenos sus memes favoritos por Twitter. Estamos en @ Cáncer Trópico. Somos fans, o sea, como nos gusta reírnos. Sí, no, uno que no tiene Facebook no se entera de los hits, a menos que me los manden directamente, así que por favor. Ayúdenos. Entonces, pues cerramos con lo de los memes. Sí, con eso cerramos este episodio. Aprendimos la lección, ya no vamos a volver a hablar de fantasmas y prometemos ser más constantes. Pero sí de mucha muerte, siempre. Siempre. Y nos vemos en dos, nos oímos en 2 semanas. En 2 semanas, escríbanos, recomiéndenos, denos al WhatsApp, Twitter, Instagram. Mándenle un DM a Julia. Sí, sobre todo si son hackers. Si no, no estoy interesada. Y si son gorditos también. Gorditos, güeros, muy bienvenidos. Bueno, nadie nunca me adiós. Bye. Bye. What's that sound? Everybody look what's going down.